En ti esperaré, oh Dios de amor y gracia. En cada mañana, en cada nueva jornada. Salmo 27:14. En tu tiempo perfecto confiaré. En tu presencia mi corazón encontraré. En ti esperaré, mi roca y mi salvación. En tu palabra firme mi alma encuentra su canción. Isaías 40:30, insinúa en tus alas como águila volaré. En tu fortaleza mi fe se levantará. Gloriosa, mi corazón cantará, en ti esperaré.